Y es que mi cama huele a ti. Hola, mi vida, ¿cómo estás, mami? Me encanta hablarte todos los días, muñeca, mi amor, mi princesa. Me llamaste con la mente hoy. Bueno, me encantó eso. Veo que estás escuchando. Y con esta música de fondo, sin dudas, me volvés más loco todavía. Me encanta que te guste y por lo menos me gusta dejarte estos mensajes para que puedas escucharme, ya que mucho no podemos hablar, pero al menos me conforma saber que podés escucharme y eso es muy importante. Obviamente que me encantaría hablar otra hora con vos, pero eso es imposible. Igualmente, sabes que te quiero muchísimo, lo sabes muy bien, no pienso olvidarte porque me encantás. Sos un amor, sos un ángel, sos muy dulce, sos hermosa, hermosa, diosa, mi caribeña hermosa, mi petit. Me gustaría abrazarte, tenerte abrazada toda la tarde, estar juntos, mirarte, mirar esos ojos que tenés, acariciar ese pelo, tenerte abrazada conmigo toda la tarde, en algún lado, donde sea, no importa, solamente mirarte sin hablar tal vez. Y acariciarte y llenarte de besos. Todo eso y mucho más. Pero bueno, son cosas que uno por ahí desea y tal vez algún día se cumplan. Pero agradezco haberte conocido y sabes que habrá muchas grabaciones de estas. Así que, pero igual te lo quiero decir. Sos muy importante y ya lo sabes. Y también, como te decía, me encantó que me llamaste con la mente. No sé cómo, pero lo hiciste. Así que mi bebota... te dejo este mensaje. Bueno, y mañana o cuando tú quieras habrá más, obviamente. Tu león rugiente está siempre acá. Sabes que no te olvido. Y bueno, esto es lo que tenemos: el chat y los mensajes. Pero no importa. Me siento bien con que vos estés bien, que te guste esto. Y sabes que a mí también me encanta estar acá con vos y hablar en las noches, como siempre lo hacemos. Sos muy dulce, sos un ángel. Y la verdad que me encantás, me re gustás, me super gustás, luz. Y no sé qué más decirte, porque creo que ya te dije todo. Sabes muy bien todo lo que siento por vos, que te agarraría a besos, todos los besos. Sos muy hermosa y no importa lo que te diga la gente. Para mí sos y siempre serás muy hermosa, mi amor, mi vida, mi princesa, mi Pocahontas, mi diosa caribeña, mi diosa egipcia. Te amo. Besote. Te dejo con esta música y no te olvides que te voy a grabar más. Y buenos días, buenas tardes y buenas noches, mi amor. No sabes cuántas cosas tengo que hacer para alejarme de ti. Dolor me persigue, donde quiera que yo voy me persigue. Por más que yo trato, por más que lo intento, no logro escapar de mí. Siento tantas cosas por alejarme de ti. Y es que en mi cama huele a ti.